El Taller Laboratorio de Restauración e Investigación de Obras de Arte, El Obrador, presenta esta noche la exposición Jamacuaque, Recuperando el Patrimonio. Una muestra que presenta varias piezas arqueológicas luego de meses de trabajo en la recuperación de dichas piezas que han sido afectadas por el terremoto. Hoy estamos en compañía de Silvia Ortiz, quien nos contará más detalles de este trabajo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, le agradezco mucho por este recibimiento tan en una emisora tan importante. Bueno, y vamos a conversar sobre el proceso de recuperación de estas piezas. Este pasado lunes, Ecuador cumplió 2 años del terremoto del 16A, como se le ha conocido, al 16 de abril de hace 2 años. Usted, quisiera que nos dé a conocer cómo llegó a usted la propuesta, la iniciativa de recuperar estas piezas arqueológicas una vez que fueron afectadas por el terremoto. Yo trabajé en los primeros momentos luego del terremoto con Carlos Arcos, que fue el primer voluntario que fue al Museo de Jama a tratar de saber qué había pasado con las piezas de este museo tan simbólico de la cultura jamacuaque. Carlos Arcos pedía ayuda porque él no tiene de profesión ninguna actividad relacionada con la restauración o con algo similar, pero pedí ayuda para saber cómo proceder con los fragmentos que habían quedado de todo este desastre. Entonces tomamos contacto y de aquí yo le iba ayudando, más o menos diciendo que embale, que ponga códigos, que identifique más o menos, aunque casi imposible porque las piezas estaban diseminadas por el piso de la fuerza del movimiento. Salieron despedidas o de sus estanterías o fueron atrapadas por las vitrinas que cayeron sobre las piezas. O sea, quiso decir que todo el compendio del museo se destruyó. Se destruyó en un 75%, diría yo. Sí. Ajá. Entonces, en un momento dado, los voluntarios, que fueron 5 junto con Carlos, se quedan sin material para seguir recogiendo esas piezas. Había una persona del museo, digamos, del museo, porque es un museo municipal. Uh-huh. Entonces llega un momento en que hay que pedir ayuda a una institución como es el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el que se debe encargar oficialmente en casos de desastre o temas relacionados con el instituto, con los bienes culturales. De manera que a la mañana siguiente ya el instituto toma medidas y envía su personal de riesgo para que haga la recopilación un poco más técnica de las piezas. Esa es la forma en que yo me involucro. Yo luego preparo un proyecto que un poco se queda rezagado por la falta de recursos. Yeah. Porque la empresa privada y estaba sin recursos porque ese rato pidieron, acuérdense que recurrieron a pedir a las empresas dineros para la ayuda para paliar el terremoto, ¿no? Pero usted se embarcó en esta aventura, uh-huh, de recuperación, uh-huh, conociendo que iba a obtener algunos recursos de alguna u otra forma. De alguna u otra forma. Era una esperanza. Era una decisión. Era una decisión. Era una decisión de poder hacer algo, porque es increíble ver las piezas encajonadas, hechas pedazos, una colección tan importante. Y estamos hablando de piezas de la cultura jamacuaque, ¿de qué épocas? De 240 años antes de Cristo y va hasta el 1532 después de Cristo. La identidad del país hecho pedazos. Hecho pedazos. ¿Y cómo llegó usted luego al fondo del embajador para la recuperación cultural? En noviembre del 2016 sale por los medios un llamado para un concurso para este fondo del embajador para la preservación cultural. Este fondo fue creado en el año 2000 por el Congreso de los Estados Unidos y ahora está manejado por el Departamento de Estado. Y todos los años sale a concurso en 102 países del mundo. Y es loable que un país tenga como política de Estado el tratar de ayudar a otros países a salvar su patrimonio, tangible e intangible. Entonces yo mando el proyecto al concurso y de 56 que se presentan en el Ecuador salimos preseleccionados. Preseleccionados. Luego se envía a Washington el dossier con nuestro trabajo, con nuestro proyecto, y luego allá entre 107 países que aplican de todo el mundo, escogen al Ecuador, entre otros entre otros, porque no fuimos los únicos, ¿no? Pero ustedes de Ecuador fueron los únicos. De Ecuador fuimos los únicos. Los únicos. Sí, pero ya siento, digamos, 7 veces el Ecuador ya ha sido beneficiado con esta subvención. No es la primera vez. ¿Y usted la primera vez que participa o ya había? Yo es la primera vez que participaba. Y en ese caso, ya con estos fondos, quiso decir que este fondo del embajador para la preservación cultural es quien les auspició los recursos para trabajar estas 296 piezas. Sí, sí. El proyecto consistió en la restauración de las 296 piezas, que nos tomó 4 meses. Mientras se restauraba las piezas, se iba terminando la restauración, habían 2 arqueólogos que levantaron fichas e inventariaron toda la colección poniendo código y luego subieron al CIPSE, que es el sistema de inventario del patrimonio cultural ecuatoriano, que está a disposición de quien se suba a la plataforma y quiera investigar sobre este patrimonio. Luego también incluyó cuando las piezas regresan a Jama, van a estar en una reserva técnicamente preparada y con muchas seguridades y todas las ambientales y físicas, las seguridades. Y luego se va a hacer una pequeña muestra en el nuevo museo que el alcalde de Jama ha conseguido del Banco del Estado, con fondos del Banco del Estado. ¿Es el mismo museo restaurado o otra instalación completamente? Es otra instalación porque el museo anterior fue derrocado luego del terremoto. O sea, fue bastante fuerte la afectación. Es en el mismo terreno, uh-huh. Es una nueva construcción con instalaciones técnicas destinadas a museo. Y ahí vamos a tener nuestro sitio para hacer un montaje, que no es un montaje grande, porque cuando nosotros hicimos el proyecto todavía no había una construcción adecuada. Entonces nos ofrecían ellos hacer el montaje en un contenedor. En un contenedor de los que se traen productos de fuera, ¿no? De los que le vemos en la aduana. De los que vemos en la aduana. Yeah. Que es donde ellos funcionaron después de que todo fue derrocado. Todas las oficinas municipales funcionaban en contenedores. Entonces el contenedor es un espacio muy pequeño para hacer un museo. Por eso es que hicimos un proyecto pequeño para el montaje de museo. Sin embargo, les invito a la muestra que se abre hoy de noche y durará, o sea, del 19 al 27 de este mes, la muestra donde van a exhibirse todas las piezas de Jama. No todas las piezas, las 62 piezas que van a exhibirse en la muestra, ¿no? En la muestra, incluso, esto se va a Jama. El resto, ¿no? Esto se va a Jama. Estas 5 vitrinas, 3 módulos explicativos de contexto, de la cultura, de restauración, de todo lo que se ha hecho durante el proyecto, eso va a Jama al nuevo museo. Ahora, mi pregunta es, sin duda, que en el 16 de abril el terremoto nos tomó de sorpresa, como siempre sucede con este tipo de fenómenos, pero ahora ustedes, ¿cómo van a precautelar que de ahora en adelante, si llega a suceder un desastre de estas magnitudes, esas piezas tengan algún tipo de protocolo para que no suceda lo mismo? Sí. Si el terremoto fuera totalmente, o sea, se repitiera la misma magnitud del terremoto, trataremos de que, o sea, hay medidas, ¿no? Por ejemplo, cada pieza va a ir sujeta con un elemento de seguridad. Si es, por ejemplo, una Venus que mida unos 50 centímetros, el elemento va desde la base, sujeto a la base, pasa por el cuerpo de la figura y se sujeta a la cintura. Yeah. No todas las piezas van a ir con seguridad, porque hay unas que por sí solas tienen un peso suficiente como para salvarse, para sobrevivir. Pero ante un movimiento telúrico demasiado fuerte, es casi imposible precautelar la seguridad. Ahora, digamos, sería interesante que el municipio de Jama cubra las piezas, o el Ministerio de Cultura, o a quien le corresponda, cubra con seguros las piezas, porque sabemos que en la actualidad hay museos que se van a empezar, ya hay uno, incluso el de Bahía, que se ha empezado a la restauración con los fondos del seguro que había contratado el Ministerio de Cultura. Entonces, eso es importante. Igual nosotros en las estanterías vamos a poner seguridades, vamos a poner una especie de cerco, porque si las piezas tiemblan, se queden dentro de la estantería y no salgan despedidas al espacio. Ahora, en este proceso de recuperación, ¿se ha tratado de utilizar el mismo material? ¿Cómo ha sido el procedimiento? En los procesos de restauración tenemos que seguir criterios. Y esos criterios los dictan las cartas internacionales de restauración y en este caso también el Instituto de Patrimonio Cultural, que vela siempre por que los criterios vayan de acuerdo a las normas, ¿no? A las normas establecidas. Por ejemplo, en este caso, las piezas faltantes, los fragmentos que faltan en una vasija, por poner un ejemplo, ya no serán reintegradas, ya no serán rellenadas. Se va a ver el agujero dejado por ese fragmento que ya no existe, para no replicar y no falsificar esa parte de la pieza, y para que sea un testimonio de que las piezas tienen una historia, que pasaron por un terremoto. Entonces, es importante evidenciar para el público que las piezas no están completas en su mayoría porque pasaron por un terremoto. Solamente se va a intervenir poniendo, digamos, piezas nuevas en las partes, en las áreas en que se necesite estabilidad para la pieza. Si una pieza no se para por sí sola, en esa zona se va a poner vamos a añadir un nuevo elemento. Ahora también sería interesante conocer quiénes son el equipo de trabajo, quiénes se han forjado en preocuparse, luego en hacer la propuesta, crear el instituto y luego poner manos a la obra. ¿Quiénes están detrás? El Instituto Benjamín Carrión es nuestro representante administrativo. Nosotros somos la parte técnica, ¿no? En esta vez yo dirigí el proyecto porque yo fui la que elaboró el proyecto y dirigí el equipo de trabajo. Igual soy restauradora de profesión y entiendo del tema. Luego tenemos Jimena Samaniego, que es la coordinadora asistente de toda la cuestión del proyecto. Y tenemos tres restauradores que son Carla Freile, Elizabeth Velarde, Víctor Ordóñez. Los que inventariaron, en este caso arqueólogos, Esteban Acosta y Diana Cordero, que son arqueólogos de profesión. Luego, la parte museográfica, también yo hice la curaduría, y la parte museológica hizo Carla Enríquez. Es decir, tenemos un equipo profesional de par a par. El país tiene profesionales muy buenos en el campo de la restauración y la museología. En campos como la arqueología también, o sea, podemos formar equipos de gente súper solvente como para trabajar proyectos de cualquier dimensión. Bueno, nos queda celebrar esta importante iniciativa que tiene un final feliz. Han recuperado 296 piezas de la cultura jamacoaque. En la noche de hoy van a hacer la inauguración de esta exposición para el público de 62 piezas en Más Arte Galería. Esto está ubicado en la 12 de octubre y Abraham Lincoln, en esta galería que lo realiza, los lleva adelante Gabriela Moyano. ¿Nos recuerda hasta qué fecha tendremos la exposición ahí, por favor? Del 19 al 27, en horarios de... abren la galería a las 11 de la mañana, la cierran a las 12 del día. Luego abren de 2 a 8 de la noche, todos los días a excepción del día lunes, ya. Incluido el sábado. ¿Sábado y domingo? Domingo no, incluido el sábado. Ya. Domingo y lunes no atienden. Bueno, Silvia, queremos agradecerle a usted su participación, a la vez que le hacemos la invitación para que nos acompañe hoy en la marcha que se concentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que obviamente irá haciendo el recorrido de algunas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Grande, siempre convocando a la paz aquí en nuestro país. Con camisetas blancas. Así es. Yo creo que la cultura es una forma de incentivar la paz. Imagínese museos en toda la frontera, en los diferentes sitios del país. Va a promover mucho el que la gente se dedique a otras cosas que no sean la violencia, el vandalismo, y va a promocionar la conciencia de los ecuatorianos para poner la mente en otras cosas que no sea sacar dinero fácil, que es eso lo que está pasando en nuestro país. Con esta invitación cordial, usted también, le reiteramos, a encontrarnos a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de esta marcha. Muchas gracias, Silvia. Éxitos. Muchas gracias a usted.